enfermo. 11 de la mañana, 11 minutos para este primero de febrero. Bueno, lo hemos estado hablando desde que se inició el conflicto. Hemos hablado prácticamente con todas las partes, o por lo menos con todas las partes que se prestaron a hablar oportunamente sobre el conflicto de ginecólogos con el colegio médico y por ende con las obras sociales. Y como todo, como lo digo siempre, acá todo el mundo se pelea, pero los que pagamos, si seguimos pagando, nosotras nos tenemos que bancar los conflictos de todo el mundo. Eso sí, primero pague y después reclame. Pero ahora se metieron con nuestra salud, con nuestra salud ginecológica. Y ahí me parece que hay que poner un parate. Ayer estuvimos hablando con Keila, que estuvo manifestando frente al SEMPRE, y ahora estoy en contacto con Dayana, una futura mamá, creo, ¿no? ¿Es así, Dayana? Buen día, gracias por atendernos. Así es, ¿qué tal? Buen día. Sí, futura mamá ya en los próximos días u horas tal vez, porque estoy en fecha de parto. ¿Estás en fecha de parto? ¿Primero? Sí, primeriza, primer embarazo. Bueno, cruzamos los dedos, suerte, vendrá con un pan abajo el brazo de una panadería y en lo posible un convenio de acuerdo, te pido por favor. Esperemos que sí. Dayana, vos ya sabés qué tenés que hacer. ¿Te va a atender cualquier otro profesional, no el que te siguió el embarazo hasta ahora? ¿Tenés que pagar para poder tener a tu criatura? ¿Qué sabes? Mira, puntualmente mi situación es esta. Cuando se desata todo este dilema entre el colegio médico y ginecólogos, que si mal no recuerdo fue a fines de noviembre, diciembre, más o menos por ahí, obviamente lo primero que hago es consultar con mi ginecólogo. Me dice que bueno, que él era uno de los que se había ido al colegio médico. Al hablar con SEMPRE me dicen, bueno, quédate tranquila porque se te va a dar, en el caso del parto, el anticipo, dice, 10 días antes de tu fecha de probable de parto, se te va a dar el anticipo. Y en el caso de las consultas, vos me pedís una factura a tu ginecólogo y nosotros te lo reintegramos. Uh-huh. Bueno, dentro de todo estaba bien, me quedo tranquila. Empiezo a pasar las facturas, que obviamente, como estar ya llegando a la fecha de parto, las consultas son cada una semana y cada vez más seguidas. Bueno, las consultas hasta ahora me han devuelto una sola, de tres, mañana tengo la próxima. Del 29 de diciembre, que fue que mandé, recién me han devuelto esa. De enero todavía no me han reintegrado ninguna. Ay, pero te reintegraron algo, a mí todavía ninguna. Ah, bueno, entonces tengo suerte, por decirlo de alguna manera. En cuanto al parto, me dijeron que bueno, que me daban el anticipo, que era el total, yo presento el presupuesto en su debido momento y forma, todo. Me dicen, bueno, unos días antes se te va a depositar. El 20 yo les estoy consultando a ver si hay alguna novedad del anticipo. ¿Qué anticipo se le llama? Le llaman ellos en el SEMPRE a depositarte en tu cuenta el valor del parto, ¿no? Uh-huh. Al comunicarme vía WhatsApp, porque me dicen que no puedo ir personalmente porque no están atendiendo personalmente, ayer me entero que sí, que están atendiendo personalmente, así que quizás no quería que vayamos en patota a reclamar personalmente. Me dicen que bueno, el 20 me confirman que sí, que me lo van a dar, que me quede tranquila, que me lo van a dar. Unos días antes, seguramente a fin de mes, iba a tener depositado. Me sigo quedando tranquila. La semana pasada, el jueves, luego de los comunicados que salieron en todos los medios de comunicación, me entero que no se hacen más esos anticipos y que va a haber reintegro. Entonces yo inmediatamente me vuelvo a comunicar con el SEMPRE y me dicen que no va a haber anticipo, que solamente va a haber un reintegro y que no sabían decirme de cuánto iba a ser ese dinero, que todavía no se habían puesto de acuerdo y no lo habían decidido. Bueno, obviamente ante mi insistencia, porque digo, estoy en fecha de parto, decime cuánto, porque mi bebé va a nacer y yo qué voy a hacer. Bueno, en el transcurso de la mañana me terminan confirmando cerca del mediodía que ese reintegro iba a ser de 19.800 pesos, frente a un presupuesto que presenté yo de 57.000 pesos, que es lo que me sale el parto. ¿Cuánto te sale el parto? 57.000 pesos. Uh-huh. Bueno, nada, como mi fecha probable de parto cae dentro del mes de febrero, el SEMPRE ya no se hace cargo y bueno, y tengo que pagarlo yo. Ante mi insistencia de que no puede ser que me digan esto a último momento, yo estaba de 38 semanas para ese momento, o sea, ya estaba en fecha de parto, me dicen, bueno, hay dos soluciones, o vas a salud pública o te buscas un ginecólogo nuevo. Me dice, te paso el listado de los ginecólogos que están trabajando con el colegio médico. Uh-huh. Acá mismo, frente mío, tengo en la lista, hay 9 ginecólogos que están trabajando con el SEMPRE, o sea, que están en el colegio médico y por lo tanto trabajan con SEMPRE. Llamé uno por uno. De esos 9, con 2 no me pude comunicar aún, pero de esos 9, 7 me contestaron que no recibían embarazadas. O sea que no me recibe ningún ginecólogo de los que están. Y me decidí entonces ir a salud pública el día que me descomponga o quedarme con mi ginecólogo, que es el que me atiende desde mi adolescencia. Siempre aclaramos que estamos a favor de salud pública, que se atiende de perfecto, y no tenemos ninguna queja al respecto, pero también entendemos que hay muchas mujeres que no tienen obra social, y que ese espacio es para esas mujeres. Entonces, si yo hago mis aportes todos los meses desde hace 6 años, considero que tengo que poder hacer uso de mi obra social en el momento en que yo la necesite, y el momento es ahora. Bien. El profesional que te atiende a vos habitualmente, el que vos elegiste y al que vos le tenés confianza para que esté con vos cuando esta criatura decida venir a este caótico mundo. Sí. Él te pasa un presupuesto, pasa todo esto. Ahora, donde vos te internás, digamos, ya sea sanatorio, clínica, en el privado que te internes, ¿te cobran algo más? No, se supone que no, se supone que no. Se supone que siempre lo único que no se va a hacer cargo es de lo que ellos llaman honorarios del ginecólogo. Ajá. Lo demás debería estar cubierto. Bien. Es lo que me dijeron. Claro, el tema es que no sabemos. Tenemos que esperar. Después que nazca te cuento. Por favor, en fin, ¿qué nombre le podemos poner a la criatura? Siempre no quedaría bien. Siempre no. Milagro. milagro que la bebé o el bebé nazca sin ningún... Bueno, no sé si sabes sexo ya. Sí, es una niña. Una niña. Bueno, milagro que... no, esta va a venir de patada voladora, te digo. Ya sé cuál el género va a venir de patada voladora. Milagro que llegue en el término adecuado y que vos puedas tener... puedas borrar todo esto y tener, como debería ser de entrada, un parto hermoso, tranquilo, relajada, y no pensando si tengo la plata, si tengo que sacar un crédito, si en algún momento lo voy a recuperar, si me... No es así. Tal cual. Aparte, pensá que ellos me dijeron el jueves de la semana pasada, me dijeron, bueno, si nace antes, no, perdón, el viernes, me dijeron, si nace antes del 31, o sea, de ayer, se lo cubre el SEMPRE. Si nace a partir del martes, no te lo cubre. Así que, bueno, hoy es martes, ya no me lo cubre. Nada, me parece un destrato total y una violencia hacia la mujer y hacia nosotras que estamos embarazadas. No solo económica, sino también emocional, por tener que estar atravesando esta situación en estos momentos, en estos días que tenés que estar pensando en la llegada de tu bebé. Y además, uno tiene que... Porque, a ver, vos juntás la plata ahora. Le pagas a tu profesional porque estás en mano segura, y no te está haciendo una tintura de cabello ni te está sacando un punto negro. Está trayendo en forma segura la vida de tu hija. De manera que la plata la vas a juntar, te vas a meter en Credil, en el Banco de la Pampa Nacional, que sea, porque somos así, lo vamos a hacer, porque son nuestros bebés. Exacto. Ahora, para la próxima, vos ya tenés que optar por el sistema público de salud y por el profesional que te diga el SEMPRE. Así es. Porque no vos ahora podés, si tu profesional te conoce, vos me decís de adolescente, bueno, seguramente él te va a decir, no, mirá, me lo pagás en cuotas, o... Pero sí, no todas las mujeres van a tener esa posibilidad. Y no todos los médicos te van a dar por ahí la posibilidad de pagarle en cuotas, a menos que el Estado Nacional, que les tendría que hacer también a todos los médicos una hora 12, una hora 24, entonces lo pagaríamos un poco más. Claro. Más tranquilo. Claro, exactamente. Porque si hay algo que sí me molesta de algunos profesionales, es que no tienen postnet. No tienen. A ver, eso está mal, porque yo no ando con plata y la consulta ahora no te la cobran, no sale 500 pesos ni 1000 pesos la consulta. O sea, creo que el más barato están los 3000 pesos. Sí, el más barato están 3000 pesos, sí. Porque además de ahí, digamos, cada uno se pone el número que sea. Ojo, yo no digo que esté bien lo que hace el Colegio Médico ni las obras sociales, Dayana. Esto quiero que quede claro. No es que acuerdo ni que defiendo al Colegio Médico ni a las obras sociales. Lo que digo, es que me parece que el médico, que los profesionales, también están siendo un poquito cabezaduras. Con nosotras como pacientes. ¿Por qué? Porque además de esos 3.000 pesos que a mí no me sobran, ni a vos tampoco, ni a nadie, creo, cada consulta, como en el caso tuyo, que es todas las semanas, son 3.000 pesos. No te hacen precio. En el caso mío, que soy una mujer mayor, y que por otras cuestiones tengo que ir toda la semana, también todas las semanas tengo que pagar 3.000 pesos. Sí. Mi día laboral en el Estado no vale 1000 pesos, no llego. Pero además de eso, si yo voy solamente para la receta del medicamento que tengo que tomar todos los meses, que tengo que tomar todos los días, entonces todos los meses necesito la receta, también le tengo que pagar 3000 pesos. Sí, exactamente. Entonces, ¿sabes qué hago? Tengo que ir y comprarlo, porque me sale más barato... Comprarlo sin el descuento del SEMPRE. Porque el descuento del SEMPRE es inferior a lo que me sale pagarle la consulta al médico, y que SEMPRE no sé cuándo me iba a devolver la consulta. Y ahora que ya tengo claro que no me la va a devolver jamás, de febrero en adelante... Claro, no, más vale. Y aparte te la devuelven cuando ellos quieren, que ya para ese momento ya está. Claro, no. En este país donde la plata se desvaloriza minuto a minuto. Exacto. Sí, por supuesto. Nosotros entendemos perfectamente este problema, la situación de los ginecólogos. También entiendo que son profesionales que han estudiado mucho para ser lo que son y que están... trabajando con la salud nuestra y de nuestros bebés. Entonces yo no soy quien para determinar cuánto debería ganar, porque hace un tiempo decían de qué se queja si ganan tanto por mes. No soy quien para decidir el sueldo de ellos, así como sacaron a reflejar los sueldos o lo que facturaban los ginecólogos. Me gustaría que los que están trabajando en el ministerio o el gobernador y toda esa gente que se jacta diga, bueno, a ver, mostrame vos cuánto facturas, cuánto es tu recibo de sueldo, porque sabemos muchos que hay gente que está trabajando en los ministerios que no tienen más que el secundario. Entonces no estamos acá diciendo el ginecólogo debería cobrar esto o no debería cobrar esto. La obra social se tiene que hacer cargo, nuestro cargo es el SEMPRE, y si el SEMPRE dice que no tiene los fondos para hacerse cargo, entonces el gobernador, quien debería venir y dar una explicación, ya que nosotros somos todos empleados estatales, y además de ser empleados estatales, a todas las mujeres de las demás obras sociales, está afectando a todas las mujeres de la provincia. Seguro que sí. Pero además a mí no me importa lo que cobre el médico. Claro, exactamente. No me importa, es su problema. Yo le pago a alguien para que se encargue de eso. No le pago siquiera, me lo descuentan, me guste o no. Claro, exactamente. Claro, yo agradezco que tengo la obra social, ojo, porque la salud es lo más importante. Pero fuera de eso, Dayana, me parece que estamos en todas de acuerdo en esto. A ver, ¿por qué tenés que ir vos con tu panza a parir tu bebé, perdóname, en las escalinatas del SEMPRE, cuando a vos hace 6 años que te vienen descontando para la obra social, a mí hace 30 que me vienen descontando para la obra social, y por una cuestión económica, ¿sabés qué? A mí no me interesa, arreglalo. Es claro, tu problema. Es nuestro problema. Claro, exactamente. Sí. Lo que no entiendo es por qué la justicia, que por ahí se mete en cualquier cosa, no se mete en el colegio médico y les dice y los obliga a hacer a sentarse en una mesa y agarrar la asociación de ginecólogos y obstetras, sentarlo en una mesa y decir, muchachos, se sientan y lo arreglan. Sí. Porque acá nadie hace nada. Estos gremios que dicen que representan a los trabajadores, ya sea ATE, UTELPA, SOEM en el caso de los municipales, UPCN, CGT, ¿dónde están? Yo estaba en este micrófono. Ayer estaban con vos en frente al SEMPRE, Dayana. No, los gremios no, ningún gremio, están de vacaciones, me parece, los gremios. Ah, todavía no se reincorporaron. ¿Viste? Ahora, ¿por qué los gremios no tiran una idea y no arreglan con los profesionales, aunque sea en forma individual? Sí. Porque a los gremios también les estamos pagando, aquellos que están afiliados, obviamente. Sí, estoy afiliada, sí. Tampoco hacen nada y tampoco van a morirse de calor a sostenerse la panza y a decir, mirá, te vamos a acompañar. Exactamente. Entonces es como que siempre me queda esa sensación de que acá hay un tongo muy grande. Y que nos están haciendo perder el tiempo y el dinero con esto de que los ginecólogos quieren ganar fortunas, se quieren abusar. A mí no me interesa lo que gana el ginecólogo. Claro, es lo porque que estamos planteando. Te aporto a vos para que me cubras esa atención. Si vos me decís que mi ginecólogo de un día para otro arrancó de patada voladora, le dio una patada al colegio médico, le dio una patada al SEMPRE y me llamó a mí y me dice, mira, yo no atiendo más por obras sociales como lo han hecho dentistas, psicólogos, psiquiatras. Sí. Perfecto. Yo elijo si quiero pagar como particular o cambio de profesional. Pero esto no lo hicieron de un día para otro. Estuvieron claro, 6 meses tratando de arreglar. Ahora es de un día para el otro y encima te dan un listado de ginecólogos que no atienden embarazadas. Me dicen, no recibimos embarazadas. Entonces, uh-huh. ¿Qué querés que haga? No. No solamente no reciben embarazadas, sino que algunos de ellos tampoco hacen cirugías. No, o incluso algunos de ellos no reciben pacientes nuevos por ética con sus colegas. Claro. Sea por el motivo que sea que vayas a una consulta con un ginecólogo. Así es. Dayana, después de lo de ayer, ¿hay una nueva fecha para reunirse? ¿Van a hacer alguna movida? Quizás algún abogado, alguna abogada que quiera presentar un recurso de amparo, ¿se acercó a alguien, el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, alguna de las asociaciones que están siempre trabajando para las mujeres que son tan feministas, ¿se acercó? No, por el momento no. Sí entendemos que por ahí quizá la convocatoria, bueno, al ser la primera, no hubo la difusión suficiente o no sé cuál sea el motivo, pero sí estamos organizando una para la semana que viene, posiblemente sea el lunes, donde sí convocamos a todas las mujeres, no solamente del SEMPRE, sí, sino de todas las obras sociales que se quieran sumar, porque es una problemática que nos abarca a todas, y también invitar a los gremios, a las agrupaciones, que como decís vos, que representan a las mujeres, uh-huh. a que se sumen, porque nos están afectando a todas, y bueno, y también entendemos que estos reclamos, que cuanto mayor seamos, mejor es, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, vos ya te quedás con el número de Felipe. Felipe tiene el tuyo de la producción, así que lo que vayan resolviendo, por favor, envíaselo a él, porque él seguramente lo va a estar difundiendo. Un abrazo enorme para vos. Te pido que le des una caricia grande de mi parte a esa preciosura que tenés en esa panza. Que Dios te bendiga y cuídate mucho, que salga todo bien. Un beso enorme, gracias. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias, buen día.